Ya, estamos arriesgados, ahora nos vamos a arriesgar a usar la mitad de la velocidad, pensando de que a través de la computadora vamos a poder arreglar el problema del tiempo, porque obviamente va a quedar así. Pero la computadora es un milagrosa. Mira, las minas, mira, fíjate cómo miran el diario de las minas, lo tienen todo arrugado, mira, lo tienen hecho un asco. O sea, para eso no traigo más el clínica a los paseos. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Esto nos dice simplemente que las minas son más morbosas que los hombres. ¡Oye, oye! ¡Escondan este diario! ¡Escóndelo! ¡Escóndelo! ¡Ten cuidado! ¡Dietro! ¡Qué horror, viejo! Me lo dejaron hecho mierda. Me voy a comprar otro y te voy a regalar este. ¿Te lo regalo? Ya, bueno, filo. ¿No la quieres? No, vi. Toma. La pura página 2. Sí, porque la... Si queréis la saco, era rojo. Mira. No, no, no, no, ya, eso aquí entonces no. Sí, sí. No, denme su correo. Ay, Dios mío, se me hace un buen amor. Es que no lo puedo decir porque no voy a captar igual. Porque tenéis que... Mira, mira, mira. AZTIANAKTE. ¿Y eso significa? Hotmail, por favor. Ya. Oye, qué tierno. Ah, no. ¿Se va a repetir la historia de la Daniela con el chino ese? Ese chino, el cabro que tiene nombre chino, pero no es chino. Sí, pues la historia de la Daniela con el niño que es chino, pero no es chino, se repetirá con ustedes dos. No sabe. ¡Me tocaron el culo! ¡Me tocaron el culo! ¡Me tocaron el culo! ¡Me tocaron el culo! ¡Me tocaron el culo! ¡Ah! ¡Me tocaron el culo! ¡El Richie me hizo una broma indecente! ¡La rechacé! ¿Qué va? ¡Me tocaron el culo! No, no, no. Mira, mira, mira, me tocaron el culo. Me tocaron el culo. Estamos en medio del puente, estaba pasando por un túnel, está la vida cagada, mira. Están todos tocándonos el culo. Me están manoseando. Bueno, salimos del puente y el que haya sido va a quedar en evidencia pronto. Le di harto. Y ¿te digo algo? Le di harto toda la coma a la Stephanie. Bueno, estamos bastante cerca y bueno, sé que tanto, pero estamos cerca. Por ejemplo, aquí tenemos a la mina del 1-2-3 con voces de puta. ¿La mina o la milla? La mina. Perdón. Pero sí, en serio, se ven como... Ay, no sé. 1-2-3. ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡El traspaso más mula de putos, po! Puta, que salí mal. No sé cómo la Daniela se pudo fijar en mí, weón. ¿Ah? La noquearon. ¿Qué había ahí? Me enterré una cosa dura. No sé yo. No sé yo. Meniste, no hay tu responsabilidad en este acto. Ninguna. No, si no fue de él, fue acá atrás de la ventana. Claro, si no tiene. Menos mal. ¿Tiene? ¿Cómo bailí? ¿Cosa que no tiene? Cosas trapos, Gabriel. ¿Te das cuenta, el aguayo? El aguayo. El aguayo me las contó. ¿Qué aguayo? ¿Vale? Los dos. Sí, vos. ¿O acaso tú crees que con el aguayo y la llana eran pololo? No, pues eran amigos. Y todas, ahora es de moda de las minas tener un amigo gay. No, son de arreglo. Yo tengo uno, y no es chiste. Dime. ¿Viste? Dime. Se llama Javier. ¿Qué, Javier? ¿Ah? ¿El DC? ¿El DC? Ah, ya. ¿Qué es eso? El del C, son malos. Mira. Dios mío, ¿qué es eso? No, es del chat. Oye, a ver, no entiendo. ¿Cuántas fotos habéis sacado? No, no cacho, realmente no cacho. 109, ¿cómo? ¿Cómo que está lo así, weón? Está por usted la canción. ¿Cómo que está lo así? Pero no voy a comprar. ¿Qué onda? No va a ser más grande. ¡Dulce! ¡Ligua! ¡Ligua! Dulce. ¿Cuál tagada? ¿Cuál tagada? ¿Cuál tagada? ¿Cuál tagada? ¿Cuál tagada? ¿Cuál tagada? ¿Cuál tagada? ¿Cuál tagada? Son malas personas. Sí. ¿Bien? Ya, porque ahora compré algo. No tengo plata. Oye, lo pongo. Palomita Jay. Ya, ya, ya. ¡Oh, soy antipático! ¡Qué archivado! ¡Qué archivado! Oh. Insisto, la mea goma que se va a estar Stephanie. Les quiero puro agarrar un... no darles un agarrón. Yo sé muy bien que el fuego te dará. Viste que queda poca cinta y poco viaje. Me voy a comenzar a dedicar a molestar al Ricardo porque me estaba tomando la cámara y a mirar fijamente a los ojos los senos de la Stephanie. Eso ha sido todo por hoy. Espero volvernos a encontrar en otra grabadora, en otra casete, cuando volvamos a reeditar los hermosos tiempos de los chamelos. Adiós. Me dio los dos ojos. Que el pico con su madre. Ahora dijiste que te recostó un ojo de la cara y el día te vino. Lo que pasa es que el otro lo tengo hipotecado. Simón, ya. Diego, usted casi no ha hablado. Hable. Bla. ¿Ah? Bla. Escucha, Diego, no tiene gracia, o sea, yo estoy hablando solo aquí, vos. Ya. ¿Por qué la vida tiene que ser tan triste? ¿Por qué las estrellas no se tienen que no se pueden alcanzar? ¿Por qué los sueños no se hacen realidad? ¿Por qué el tiempo te hace olvidar? ¿Y por qué es tan cruda mi realidad? Gracias. Eso no va. Diego, ¿por qué no nos hablas de tu nuevo proyecto musical? ¿Ah? Háblanos de tu nuevo proyecto musical. ¡Ay! Con mis amigos estoy formando una banda. Somos Alex Aguayo, Jonathan, Fabián, yo, Lorenzo y Naima. Tocamos música de todo tipo, pero no exactamente de todo tipo, sino casi de nuestro gusto, pero somos multitemáticos. Es decir, no somos demasiado tarreros, pero tampoco somos 100% románticos. Pensamos tocar para el día del alumno igual. ¡Wow! ¿Cuáles rumores señalan de que su banda se llamaría La Paul Schaefferman? ¿Qué es eso? No, eso es totalmente falso. ¡Ah, Warrior! ¿Cómo se...? ¡Ay, mi gira arriba! ¡Ay, no! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Rambo! ¡Rambo! ¡Me doble! ¡Ovejita! ¡Ovejita! Oh, a ver... Creo que tengo una aguja aquí. Está pensante. ¿Cómo se llamaría la banda? Mira esa mano. Bueno, como insisto, la Paul Schaefferman va a estrenar... sí, usted oyó bien. La Paul Schaefferman se va a estrenar el Día del Alumno en exclusiva. El problema es que no se sabe si va a haber Día del Alumno. De hecho. Correcto. 100%. De hecho, el Día del Alumno está en peligro. No, no tenía ni centro alumno. Al igual que pase con beneficio. Nadie. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! Sí, escúchame. ¿Tú soy parlamentario? Sí. ¿Qué onda las elecciones? Está la cagada, no, nadie se quiere presentar. Está la única lista que hay está todavía en trámite con la dirección. De construcción. El Camilo, ¿no? El Camilo sí, de la México. Me había metido a mí, pero después me sacó. Sí, un chanto. ¿Y por qué tú no haces una lista, alguien? ¿Ah? ¿Por qué no haces una lista tú? Porque no me dejan. ¿Tú te meterías? No. Ya. La verdad es que no, porque no quiero meterme en más líos. Pero, ¿por qué no te dejan? No, porque quieren que yo estudie. Ah, te está hablando de... Déjame cantar el conozco con mi personal. No, ya, no. El caso es de Liz, sí, se lo di, pero me lo tienes que cambiar. Sí. Voy a decir un montón de cosas que me quedan en el corazón. Oye, Karina... ¿Tú podés traer una vez, un día a la semana, la grabadora y yo traigo pila? Ah, ¿de quién es? Duele la nave. Ah, ya, bueno, da igual. Dios mío. Y tú me estás rechazando de todo, mi amor. ¿Por qué me has hecho eso? ¿Por qué me has hecho eso, salvaje? No, que por ahí, que por ahí, que por ahí, que por ahí, que por ahí, chico, tú lo entiendes. Cállate la boca.